Mi nombre es Isamar Morales Urbina y vengo de la Asociación Transvida. Todo el grupo que estamos acá es de la Asociación Transvida, luchando de, por y para las mujeres trans. Hoy, algo muy importante y principal en esta marcha, homicidio, por la chica trans que tuvimos hace poco, quien fue asesinada brutalmente, ¿verdad? A pesar de todo eso, la trataron en las vías de comunicación como un hombre vestido de mujer. Y es algo que se debe educar a las personas, educar a toda la sociedad de Costa Rica y demostrarles de que nosotras no somos ni travestis ni transformistas, que somos mujeres trans y que tenemos derecho como cualquier persona en este país. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista.